todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, hoy cubriendo el espacio de la compañera profesora Rumi Silva, que por razones laborales no llegaba hoy a cubrir la audición. Pero bueno, ayer en el espacio del mediodía nos convocábamos todos para la tarde en frente al anexo del Palacio Legislativo para esta expresión organizada, esta expresión de conciencia y lucha consecuente para expresar el rechazo al proyecto de reforma de seguridad social que está ingresando en estos días al Parlamento, un proyecto de reforma absolutamente regresivo, neoliberal, antipopular. Y planteamos la importancia de esa actividad convocada desde abajo, a pulmón, a conciencia. Y realmente tenemos que felicitarnos a todos los que estuvimos comprometidos con esta movida, porque fue una clarísima y contundente expresión de que sí se puede, de que se puede dar la lucha, de que hay gente que va creciendo en conciencia, en voluntad y organización. Y vimos delegaciones que llegaron del interior, 10 compañeros que se vinieron desde Paysandú, todos los compañeros de Sofrica, de Canelones, compañeros de Ciudad de la Costa, de otros lugares, a veces un compañero de otro lugar del país, y mucha gente de acá, de los barrios de Montevideo, de agrupaciones sindicales, de organizaciones políticas. Una actividad además de mucha fuerza en la parte oratoria. Y queremos saludar y felicitar a los compañeros que hicieron uso de la palabra, a la presidenta de ATCS, la compañera Karina Sosa, a Marita Rodríguez, integrante de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, por años militante del sindicato, hoy figura de relieve y de mucho peso en lo que ha sido la construcción y desarrollo del Mondes. Ya hoy está ya en 33, una actividad muy, muy importante que tienen los compañeros en 33. El compañero Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la decana de las organizaciones de jubilados del Uruguay, siempre al frente, siempre combativa, siempre en la defensa, sin claudicaciones, de los intereses de los jubilados. Y el compañero Daniel Villar, de la nueva dirección electa de ATCS, también con todos con intervenciones de mucho contenido, de mucha fuerza, y convocándonos a la lucha y marcando objetivos claros en el horizonte. Ahora ya no hay marcha atrás. De aquí para adelante. Y en las intervenciones que además definieron con claridad por qué rechazamos el proyecto del gobierno, en las que se condenó el silencio cómplice, no tomar posición frente a esto es de alguna manera abrir el camino para que siga adelante, en las definiciones de que no queremos acá medias tintas, que esto no se puede maquillar, ni mejorar, ni arreglar, esto hay que rechazarlo, y porque tenemos además una alternativa. Y marcando claramente hacia el futuro el camino de el plebiscito por una reforma constitucional en el 2024, el rechazo a este proyecto y ya la pelea por una reforma constitucional donde se sienten las bases que marca el proyecto alternativo a TCS y la eliminación de la SAFAP. que hablando con gente que allí estaba y que se acercó, trabajadores, jóvenes, pidiendo información, basta decir 3-4 cosas de la SAFAP que hemos ido aprendiendo con el compañero Freda, que realmente quedas la gente queda indignada. Pero bueno, una muy buena movilización. Muchos compañeros, en todas las actividades, cuando se acerca el che, tendríamos que ser más. Sí, eso siempre tendríamos que ser más. Pero fuimos, estábamos. Estuvo en la calle con gente, con banderas, con pancartas, con carteles, con oratoria, con organización. Eso sin organización no era posible. Sin organización no llegábamos a donde llegamos. Y sin organización, sin más organización, sin mejor organización, bueno, costará recorrer el camino que se viene, pero está la voluntad y lo vivimos, lo hablamos con la gente. Hubo una parte de la oratoria de la compañera Marita Rodríguez que fue también de un gran contenido. Y preguntando dónde están los desaparecidos que no son los desaparecidos de la dictadura, los que no han aparecido en esta batalla. Y preguntó dónde están acá direcciones de sindicatos y movimiento sindical que han dicho que están en contra de la reforma. ¿Dónde están? ¿Dónde están los políticos que se plantean y dicen representar a los sectores de trabajadores que se plantean o se presentan como legisladores o dirigentes políticos de la izquierda? ¿Dónde están? Porque acá la puerta no se le cierra a nadie. El Mondes está abierto a todos los que quieran sumarse para dar esta pelea. Una pregunta muy clara, muy, muy, muy clara y que aclara también el panorama. Acá no está el que no quiere estar, el que no quiere a esta batalla. Los que estamos somos los que sí estamos comprometidos con esta pelea y ojalá cada día seamos más. No hay en esta afirmación que hacemos, que tomamos de la oratoria de ayer, la exclusión a nadie. Hoy quien no está se autoexcluyó porque no comparte el camino o porque piensa que hay que de repente arreglar, conciliar, acordar. En esto no hay llamado a diálogo que valga. Acá es organización y lucha. Felicitaciones a todas las compañeras, a todos los compañeros que ayer se movilizaron y que fueron el sustento, la base para esta movilización de ayer. Vendrán muchas más y cada vez más grandes. De eso no tenemos duda. Pero ayer, este tema obviamente, tema permanente, ¿no? Ayer nos quedó pendiente una cuestión que pues, estaba en proceso, en la tarde fueron el ministro del Interior, el secretario secretario de Defensa, o de Inteligencia, digamos, el cargo que ocupa Garcés, el secretario de la Presidencia, el prosecretario, para hablar del tema escandaloso del caso Astesiano. Realmente, no aclares que oscurece, ¿no? No hay forma de aclarar esto que no sea diciendo que esto fue vergonzoso. Que se sabía quién era Astesiano, se sabía qué antecedentes tenía, podría no saberse que estaba en esta mafia de los pasaportes, pero méritos tenía para estar en cualquiera. No hay forma de desmentir. Y hace muy mal el gobierno repitiendo lo que hacía antes de frente en el gobierno. O sea, cuando se hace mal algo y está mal algo, lo mejor es reconocerlo. Pero buscar referenciarse con errores anteriores, ¿para qué fueron al gobierno? Esto realmente es muy grave. Lo que no acabo de entender, porque ante un hecho de esta magnitud, que involucra a la Presidencia de la República, donde además se comprobó, la fiscal ha planteado, que desde el cuarto piso donde estaba este señor se generaban acciones delictivas y que había contactos con distintas reparticiones, ¿cómo no se ha instalado una comisión investigadora parlamentaria? Méritos sobran. Porque después te tirás con una acusación, con otra, póngale que es tarde. Pero acá hay mérito para una investigadora en serio. No entiendo por qué desde la oposición política parlamentaria al gobierno esta iniciativa no se toma. Aparentemente con lo de ayer quedaría saldado el tema. A nosotros nos parece que el pueblo uruguayo merece conocer mucho más. Y el papel del Parlamento es controlar al Poder Ejecutivo, a los otros poderes, aparte de legislar. Queda planteada la pregunta, ¿por qué será? Capaz que en los próximos días tenemos esa noticia y la verdad reconoceremos ese paso como un paso bien importante. Nos vamos quedando por acá. No se olviden de ir a la Feria de la 36, que hasta las 4 está ahí en Convención 1165, para encontrarse con los compañeros, para colaborar con la radio, para que esta pueda seguir siendo la voz de los que no tienen voz. Nos encontramos, se encuentran mañana a 12:15 con el compañero Leonardo Luzardo, aquí en CX36.